Misión, carácter. El poder de la transformación. Valores que nos llevarán al éxito total. ¡Iniciamos! Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Misión Carácter, el poder de la transformación. ¿Cómo están? Bienvenida a una nueva semana, espero que este lunes todo les esté yendo muy bien. Y bueno, hoy estaré yo, su amiga Laura Romero, aquí conduciendo este programa, ya que nuestra amiga Cindy, bueno, por causas de fuerza mayor no nos pudo acompañar, pero desde aquí le mandamos un cordial saludo. Amiga, que estés muy bien. Y un saludo a toda tu familia que tengo entendido tienes de visita. Entonces, bueno, que se la pasen muy bien aquí en Cuernavaca, en Jutepec. Que disfruten su estancia aquí en este lugar tan bonito de nuestra gran, gran República Mexicana. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a mis amigos y compañeros aquí en la cabina, a Diana y a Jonathan. Y por supuesto a nuestra invitada Jimena, que nos está haciendo el favor de acompañarnos aquí en la cabina del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Gracias, gracias Jonathan, gracias Diana por hacer controles aquí en este programa. Saben que ustedes que sin su ayuda tan, tan valiosa, este programa pues no sería posible. Bienvenidos. Y bueno, hoy recuerden que estamos a sus órdenes, nos pueden mandar sus mensajes, felicitaciones, sugerencias aquí en nuestra página de radio, del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Las esperamos y las recibiremos, por supuesto, con mucho gusto. Y bueno, también acuérdense que estamos comenzando un nuevo módulo aquí en Misión Carácter, que es el módulo Identidad. Aquí en este módulo, bueno, aprenderemos a conocernos un poquito mejor ahora vamos a hablar sobre el valor del respeto. Háblenos, escríbanos. ¿Qué significa para ustedes este valor tan tan importante como es el respeto? Y bueno, aquí en nuestra palabra de hoy nos dice: vale más tener el respeto de los demás que su admiración. Y pues sí, estoy totalmente de acuerdo, ya que el respeto es primordial, tanto el respeto que tengamos por nosotros mismos, el respeto que tengamos por los demás y, por supuesto, el respeto que tengamos hacia nuestro entorno, hacia nuestra fauna, nuestra flora, nuestros recursos naturales, nuestros amigos, familia, etcétera. Siempre que llevemos un respeto por todo lo que nos rodea, bueno, tendremos también, ¿por qué no?, la admiración de los demás. Y seremos un ejemplo a seguir. Y para empezar, el valor del respeto nos dice: la palabra respeto proviene del latín respectus, que quiere decir atención o consideración. Así que cuando nos referimos a respeto, hablamos de reconocer que algo o alguien tiene valor. Qué importante es este valor, ¿verdad? Dice que nos referimos a algo o alguien que tiene valor. Y bueno, recuerden, amigos, que cuando hablamos sobre valores aquí en Misión Carácter, una frase que decimos mucho: vive tus valores con valor. ¿Por qué? Porque realmente se necesita valor para ejercer los valores. Acuérdense que cuando los ejercemos, pues realmente no somos populares, no vamos a ser populares, pero en la medida que los practiquemos, vamos a ser reconocidos y bueno, vamos a dejar una marca un índice de que pasamos por este mundo y dejamos algo muy bueno. Retomando nuestra lectura, nos dice: la esencia del respeto es demostrar atención por la dignidad de cada persona, sin importar su condición jerárquica o superioridad. El respeto es cuidar de una forma muy seria la seguridad y el bienestar de los otros por la valía que poseen. El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, hasta el que le debemos al medio ambiente y a la naturaleza en general, así como a las leyes y a las normas sociales. Y bueno, reflexionando respecto a este punto, aquí nos habla de respeto hacia todas las esferas de la vida. Y actualmente, bueno, sufrimos de mucho maltrato, tanto a niños, jóvenes, violencia verbal, física, a nuestros animales. Últimamente se han desarrollado muchas asociaciones de defensa de los animales, muchas asociaciones que defienden a los perros, por ejemplo, que viven a veces en ínfimas condiciones en las que los tienen sus dueños. Y bueno, el respeto conlleva el que si te haces cargo de una mascota, bueno, lo tienes que la adquieres primero porque, bueno, te gusta tener una mascota, te gusta tener un perro, un gato, no sé, un caballo. Y bueno, son como criaturas estos animales, ¿no? Las referencias, por ejemplo, de los perros nos dicen que un perro adulto tiene la capacidad mental de un niño de 2 años, por ejemplo. O sea que es un bebé que está en nuestras manos. Sin embargo, los animales siempre nos, por lo regular, nos pagan con gratitud, con cariño. Y bueno, de esa misma manera nosotros tenemos que pagar esa fidelidad de nuestras mascotas. Entonces, es un ejemplo, vaya, de respeto hacia nuestro entorno, en este caso los animales. También, ¿por qué no hablemos del respeto hacia los ríos, los mares, el no tirar basura? ¿Cuántos animales, por ejemplo, tortugas, focas, traen por vida un atado plástico o se ahogan con una bolsa de plástico que a alguien se le hizo fácil echar al mar, ¿no? Muchas veces personas echan los pañales desechables de sus hijos al mar. Y bueno, eso sí es una falta de respeto muy grande en contra de la naturaleza. Entonces, este valor de respeto, como nos menciona aquí, conlleva todas las esferas de la vida. Y bueno, continuando nuestra lectura, nos dice también que no hay respeto cuando las personas son desconsideradas y egoístas. Por tanto, no se preocupan por los demás, son insensibles y lo manifiestan con indiferencia y pasan por alto las más elementales normas de convivencia, como si no las conocieran, lo cual resulta ser cierto en muchos casos. O, lo que es peor, conociéndolas, se niegan a cumplirlas o se justifican ante la falta. Tenemos que apelar a nuestra conciencia, porque bueno, yo tengo entendido que los padres, bueno, somos los primeros maestros de nuestros hijos. Por lo regular, los padres, las mamás, siempre les enseñamos el respeto que los hijos deben de tener, tanto en las normas, en las leyes que rigen el hogar, como el respeto hacia los demás, el respeto a los adultos, el respeto a las personas mayores, el respeto a los ancianos, el respeto a los padres, el respeto hacia la bandera, hacia nuestro lábaro patrio, ¿sí? El respeto a los monumentos que hay en las ciudades, el no rayar las paredes, el tener el respeto por las pertenencias de los hermanos o de los padres en la familia. Entonces es una manera de aprender a respetar el derecho ajeno de las personas, ¿no? Entonces es muy, muy importante que no nos tratemos de justificar que nunca hay justificación para una falta de respeto. ¿Por qué? Porque más que la falta que hayamos cometido en contra de alguien, siempre la falta de respeto es primero hacia uno mismo. Cuando irrespetamos a algo o a alguien, la falta de respeto nos lleva a nosotros al frente. Es parte del respeto que nos debemos a nosotros mismos cuando contestamos de buena manera, cuando contestamos a lo mejor una agresión de alguien de mala manera. Bueno, eso se vuelve un campo de batalla que nunca termina y las faltas de respeto se elevan cada vez más y más hasta que llegan a parecer incontrolables, ¿no? Pero nada absolutamente lo justifica. Esto es apelando a nuestra conciencia, a reflexionar, a pensar 2, 3, 4, 5 veces, a veces hasta 10 veces, pensar las cosas antes de hacerlas y antes de decirlas para no generar faltas de respeto en contra de los demás y, ¿por qué no?, en contra de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, continuando nuestra lectura, nos dice, sin duda alguna, la palabra respeto es una de las más presentes en la vida. Y su filtro es la máxima para todas las culturas. Haz a los demás como quieras que hagan contigo. Para que el respeto sea auténtico, requiere que sea sincero, que surja libre y espontáneamente y que busque el diálogo, pues la cerrazón y la sinrazón solo conducen al conflicto. Entonces, es así, esta frase que nos menciona aquí es muy, muy importante que la reflexionemos. Haz a los demás como quieras que hagan contigo. Entonces, en la medida que nosotros nos demos a respetar con los demás, demos la pauta también para que nos respeten. De esa manera, pues vamos a generar un respeto auténtico, buscando, como nos menciona aquí, el diálogo. Y tener, buscar la razón, no la sin razón, que bueno, nos dice aquí que solo conducen al conflicto. Acuérdense que ya hablamos sobre el valor del conflicto. En la medida que nosotros desarrollemos la discusión que lleva al conflicto, bueno, de esa manera vamos a ganar. Y realmente el conflicto es un valor, como les menciono, en la medida que lo desarrollemos para beneficio propio. Y bueno, también nos dice que el respeto conlleva dos aspectos centrales. El número uno nos dice lo que pensamos de nosotros mismos, qué valor nos damos. Si no nos cuidamos y ponemos atención a nuestra salud e imagen, en la manera en que hablamos de nosotros mismos, a lo que le damos peso a nuestra vida, como los principios, el tiempo, el trabajo o el esfuerzo, entonces no podremos darlo a los demás. ¿Qué importante es esto? Dice el respeto de nosotros mismos. ¿Qué valor nos damos? Bueno, cuando llegamos temprano a alguna cita, cuando respetamos el tiempo de los demás, cuando cumplimos con nuestras obligaciones, cuando damos, respetamos la palabra dada en el tiempo adecuado en que nos comprometimos, es una manera de respetar a los demás y de respetarnos, por supuesto, a nosotros mismos, el cómo nos presentamos hacia a los demás, nuestro aspecto físico, nuestra limpieza, nuestro vocabulario habla mucho de nosotros. Entonces, esta es otra forma de respeto, de cómo nos valoramos, de cómo queremos que los demás nos vean, de cómo queremos que los demás nos traten. Bueno, últimamente en internet corren muchos videos de cómo una persona bien arreglada, por ejemplo, que pide limosna, le dan la limosna, le ayudan. Y sin embargo ven a una persona sucia, que con una traza muy mala, bueno, no le dan absolutamente nada. También hay discriminación para una persona blanca o para una persona de color. Hay discriminación, pero la limpieza aquí en el primer ejemplo que me refería, bueno, es importante la manera en cómo nos presentemos. Bueno, para un negocio tenemos que ir impecables, entonces nuestra presencia es importante y es importante también para las personas con las que vamos a tratar ese negocio. En la medida que nos vean, pues también nos van a tratar, ¿no? Bueno, amigos, estamos muy, muy entrados en este valor de respeto, pero vamos a un corte musical y regresamos. No se vayan. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. En Jutepec entendemos que lo más importante es consolidar nuestras comunidades como ejes de desarrollo, con base en la sana convivencia, el aprendizaje y la cultura. Tomamos como herramientas las artes, la capacitación para el trabajo, el desarrollo humano y la salud emocional para construir ciudadanía. Te esperamos en las casas comunitarias regionales. Estamos construyendo comunidad. Bueno, amigos, ya regresamos después de este corte musical que espero les haya gustado. A mí en lo personal me encanta André Gañón. Entonces, bueno, ahí está para los que les gusta la música instrumental contemporánea. Bueno, ahí está André Gañón. Y bueno, les recuerdo que estamos aquí en Misión Carácter regalando pases a las primeras personas que le den like a la página de Transforma Tu Carácter en Facebook. Y bueno, ya tenemos dos ganadores. Espero que pasen aquí a nuestra cabina a las 5 de la tarde, si gustan pasar el día de hoy, a recoger su pase doble para el Bioparque Estrella, parque temático. Entonces, bueno, se van a divertir mucho y no se pierdan esta promoción de Bioparque Estrella para aquí su programa Misión Carácter. Y aquí los esperamos con mucho gusto a los ganadores aquí en la cabina del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec para que reciban sus pases dobles para que vayan a Bioparque Estrella. Y bueno, vamos a continuar, amigos, con este valor tan interesante como es el respeto, que bueno, muchos creemos conocer este valor, pero bueno, la palabra y el valor en sí conlleva mucho. El respeto abarca muchas áreas de nuestra vida como personas, como sociedad, en familia, en el trabajo, como habitantes de este planeta. Y bueno, aquí en nuestro punto número 2 nos dice que lo que pensamos de otros, la manera como vemos a los demás desde nuestro interior y cómo los valoramos, será así como reconozcamos a los otros. Se trata de la importancia que otros tienen para nosotros. Aunque a veces nos mostramos con respeto, en el interior creemos que hay gente de primera o de segunda clase. Bueno, es parte de la naturaleza del ser humano el pensar muchas veces que somos mejores que otros. Pero bueno, y cuando damos ese respeto, acuérdense que debe ser muy, muy sincero, porque bueno, los primeros beneficiados siempre vamos a ser nosotros. El respeto siempre se puede medir por la seguridad y el bienestar que otros viven junto a nosotros, independientemente de la relación que mantengamos. Por ello, el respeto riñe con el autoritarismo, la crueldad, el sarcasmo y la imposición. Y también es opuesto al servilismo, a la admiración sin razones morales y al seguimiento de conductas incorrectas. Y bueno, esta es otra parte del respeto, del valor del respeto. Dice que riñe con el autoritarismo, el pensar que tenemos respeto por alguien no quiere decir que las otras personas tengan la autoridad de ejercer en nosotros, por ejemplo, violencia física o violencia verbal. Que sean crueles con nosotros. ¿Para qué? Para generar un respeto forzado. El sarcasmo es burla, es imposición. Entonces, de esa manera no es válido ganarse el respeto de los demás, de ninguna manera. Dice que también es opuesto al servilismo. No porque sean algunas personas serviles con otros, quiere decir que les tengan un respeto. Siempre van a pensar de otra manera muy diferente de las personas que, entre comillas, les tengan un respeto a ciertas personas. También estas personas que ejercen esto que llaman aquí como el servilismo, piensan mal y obran con doble intención respecto a estas personas que quieren ejercer un respeto, entre comillas, también, ¿no? Entonces nos dice que a la admiración sin razones morales, esto me lleva a pensar en la admiración que muchas personas le tienen, por ejemplo, al artista de moda, que de ninguna manera genera respeto con su vida o con su manera de actuar o de hablar, simplemente su manera de entretener a la gente, ¿no? Que muchas veces es total falta de respeto hacia las personas. Entonces, bueno, tenemos que tener muy en cuenta, desglosar perfectamente qué quiere decir la palabra respeto. También nos dice que las personas respetuosas muestran cuatro comportamientos básicos. Y bueno, el punto número uno nos dice, no manipulan ni utilizan a nadie en ningún sentido. Usar a otros o permitir que otros usen es degradarnos. El ser humano siempre es un fin, nunca un medio para obtener algo. Y bueno, recuerden estas palabras, son muy fuertes. Nos dice, no manipulan ni utilizan a nadie en ningún sentido. Usar a otros o permitir que otros nos usen es degradarnos. El ser humano siempre es un fin, nunca un medio para obtener algo. El punto número dos nos dice, buscan el bienestar y seguridad de los otros, por tanto, no los obligan ni imponen acciones y tampoco son parte de algo que cause malestar, como llegar tarde, criticar, provocar incertidumbre o lastimar con las palabras. Dice, buscan el bienestar y seguridad de los otros. También nos dice el punto número 3, son generosos y amables cuando otros se equivocan y los ayudan a levantarse. No los evidencian o descalifican ante otros. Esa es otra manera de respeto. El no ridiculizar a las personas cuando se equivocan, cuando nos equivocamos, sino al contrario, enseñarles, decir, bueno, te equivocaste, pero mira, las cosas se hacen así. Entonces, es una manera de respeto hacia los demás. El punto número 4 nos dice, utilizan palabras y expresiones de aliento. Valoran los pequeños y los grandes aciertos. Enfocan los errores desde lo constructivo y siempre evitan herir. Esto es muy importante que lo ejerzamos con nuestros hijos, aquellos que tienen hijos pequeños, el nunca ridiculizarlos, en nunca hablar mal de ellos frente a otras personas, enfocar los errores desde lo constructivo, decir, bueno, te equivocaste, como vuelvo a mencionar, pero mira, las cosas se hacen así, y por ejemplo, cuando se trata de pequeños, ponernos a su nivel de estatura, mirarlos a los ojos, enseñarles que, bueno, se pueden equivocar, pero lo pueden volver a hacer. Entonces, es una manera muy útil de poder enseñar a los pequeños y por qué no a otras personas que bueno, a veces siempre va a haber alguien más menos que nosotros y más alto que nosotros, pero siempre todos tenemos que encontrar un equilibrio en el que todos seamos iguales. Entonces, bueno, amigos, vamos a un segundo corte musical y regresamos con este tema tan interesante que es el respeto. Regresamos. Thank you. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Segunda marcha por el respeto a la diversidad sexual de Jutepec. Nuevamente, la bandera del arco iris ondeará en Jutepec. La cita es el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde, partiendo del crucero de cementos hacia el Zócalo de Jutepec. Súmate al movimiento del orgullo LGBTI. Bueno, ya regresamos después de este corte musical y bueno, le doy las gracias a mi querido amigo señor Slava, que nos está haciendo el favor de sintonizarnos. Le mandamos un cordial saludo desde aquí, desde la cabina del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Gracias por sintonizarnos, esperamos que pronto nos visiten. Este es su programa, cuando usted guste, todos los lunes en punto de las 4 de la tarde estamos aquí para servirle y bueno, nos encantaría tenerlo aquí como invitado aquí en Misión Carácter. Muchas gracias. Y bueno, continuando con nuestro valor de respeto, nos dice aquí que las personas respetuosas utilizan palabras y expresiones de aliento, valoran los pequeños y los grandes aciertos, enfocan los errores desde lo constructivo y siempre evitan herir. Otra cosa nos dice que para respetar a otros hay que entender su nivel de desarrollo y su necesidad en cada momento. Recuerde que entender no significa estar de acuerdo, sino conocer la identidad del otro, en qué cree, cómo piensa y siente, además de considerar las circunstancias y herramientas que posee y que sin duda serán diferentes a las nuestras. Bueno, una manera de respeto es que pensar que no todas las personas piensan igual que nosotros, no todos creen en lo mismo, pero bueno, esa es la manera en que nos retroalimentamos unos de otros, que tomamos obviamente lo que nos conviene y aprender de los demás. Entonces esa es una manera de respeto, ¿no? También aquí nos menciona que la mejor manera de acercarse a los demás consiste en valorar el carácter que tienen, tanto el presente como el potencial que pueden alcanzar en el futuro. Ayude a que otros logren desarrollar su propio carácter. Y en algunos de nuestros valores hemos mencionado que es muy importante que valoremos el trabajo de los demás, por ejemplo, en las empresas. Hay personas que realmente no tienen estudios, no tienen experiencia, pero tienen todas las ganas de salir adelante, de sacar el trabajo adelante, de dar lo mejor de sí. También hay profesionistas que, dado a su carácter ya de profesionales, muchas veces ven con desprecio el trabajo, el sueldo. Piensan que se rebajan al hacer tal o cual cosa que a ellos les parece poca cosa para su capacidad. Entonces, no, nunca es así. Es una manera también de respetar el trabajo de las personas que están abajo de nosotros, porque también de esas personas se aprende muchísimo. ¿Cuántas veces no hemos visto que un obrero saca adelante una producción, por ejemplo? Y el profesionista que está a cargo, bueno, muchas veces no sabe qué hacer. Entonces hay que tener esa humildad, que en la medida que la tengamos también, bueno, la humildad nos hace grande ante los ojos de los demás. Entonces, bueno, ese es parte del respeto. Respetar es entender que yo no soy la medida y que los otros piensan y sienten y actúan muy diferente a mí, por lo que debo ser tolerante y generoso con mi actitud. El respeto no quiere decir uniformidad, sino unidad en lo que es valioso de cada quien y en cada situación. El respeto también tiene que ver con valorar las normas razonables de cada sociedad y de entender su significado para obedecerlas. Entonces, bueno, amigos, ahí está, que bueno, no somos el centro del mundo y que todos actuamos y sentimos diferente, como nos menciona aquí en nuestro valor. Entonces, el respeto no quiere decir uniformidad, sino unidad. En la medida que nos unamos para sacar algo adelante, bueno, vamos a generar respeto por nosotros mismos y respeto por las otras personas y respeto por el trabajo o la situación que estemos viviendo en ese momento. Y como siempre tenemos pasos a seguir, en este caso con el valor del respeto, y nos dice, el punto número 1, practique la regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Número 2, no acepte ninguna actitud ofensiva o humillante. Nadie debe hablarnos a gritos o con groserías, ni descalificar los esfuerzos, ideas o sueños. Recuérdenlo, no acepte ninguna actitud ofensiva. Bueno, en mis mesas de carácter, aquí por cierto en la Casa de la Cultura, los invito todos los días a que vengan y se integren a estas mesas de carácter. Bueno, mucha gente ha reaccionado ante las problemáticas de su vida cotidiana al conocer sus valores, al saber qué es bueno y qué es malo, qué es lo que pueden y lo que no deben hacer. En ese momento reaccionan y deciden no permitir precisamente actitudes ofensivas o humillantes que antes pensaban que eran normales. Entonces es parte de quitarnos la venda, de quitarnos la ignorancia y seguir aprendiendo y reaprendiendo lo que valemos como seres humanos, los valores que tenemos que ejercer como bueno, la raza pensante que vive en este planeta. Entonces, en esa medida vamos a aprender a defendernos. El punto número 3 nos dice, no responsabilice a los demás de su propia felicidad, paz o desarrollo. No culpe a los otros por lo que no está haciendo por y para usted mismo. Recuerden, amigos, que no de ninguna manera le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos pasa. Tenemos que reflexionar qué estamos haciendo mal y darle un giro a nuestra vida cotidiana, a lo que nos está molestando, a lo que nos está obstruyendo el camino para seguir adelante con nuestra vida, con nuestros proyectos, con nuestra familia. Entonces no se vale responsabilizar a nadie. Muchas veces cuando llegamos tarde a un trabajo, es que la lluvia, es que el tráfico, es que me enfermé, es que nada justifica lo bueno o lo malo que hacemos o lo que nos pasa. No podemos echarle la culpa a nadie. El punto número 4 nos dice, las leyes están hechas para respetarse, debemos conocerlas, encontrar los beneficios y cumplirlas, así como exigir que otros lo hagan. Y bueno, en la medida que conozcamos nuestra ley, nuestra constitución como ciudadanos en este país, pues también vamos a poder defendernos, saber qué es a lo que tenemos derecho y, por supuesto, cuáles son nuestras obligaciones como mexicanos y poder defendernos de lo que, por ejemplo, nuestros gobernantes hagan mal. Entonces, por eso estamos nosotros, para demandar cuando ellos hagan las cosas mal, pero tenemos que salir de nuestra ignorancia, tenemos que conocer las leyes. Dice que las leyes están hechas para respetarse y debemos conocerlas. El punto número 5 nos dice, sea amable y afectuoso con el entorno, personas, naturaleza y cosas. Construya poco a poco el mundo donde quiere vivir. Bueno, eso es muy importante para nuestros jóvenes que van empezando, que vayan construyendo poco a poco el mundo donde quieren vivir, establecer sus reglas, establecer obviamente sus límites, hasta dónde quieren llegar, qué quieren lograr en la vida, cómo lo van a hacer, hacerse un, ¿cómo quieren construir su vida? ¿Cómo quieren empezar? ¿Cómo quieren terminar? ¿Cómo quieren que sea su familia? Es parte del respeto por cada ser humano, por nosotros mismos como seres humanos. El punto número 6 nos dice, aprenda a escuchar. Eso da valía a quien nos está hablando y muestra que nos importa. No interrumpa o haga juicios o gestos negativos. Muchas veces estamos en una conferencia, en una plática, en una charla y ya estamos pensando qué le vamos a decir antes de escuchar y reflexionar en lo que nos están diciendo. Eso por lo regular siempre, bueno, caemos en ese error, ¿no? El punto número 7 nos dice: evite comentarios de descalificación o denigrantes sobre aspectos étnicos, raciales, de género, religiosos, etcétera. Nunca denigre. Y bueno, aún estamos aquí en Casa de Cultura con la exposición de afrodescendientes. Y bueno, como les comentaba la semana pasada, ha habido una serie de eventos de explicaciones sobre los afrodescendientes. Y bueno, en la medida que conocemos nuestra identidad como seres humanos, de dónde venimos, de qué raza venimos, por qué somos así físicamente o por qué tenemos ciertas costumbres, de esa manera también conocemos nuestra identidad y valoramos realmente de dónde venimos. Entonces, por eso es muy importante nunca denigrar a los demás, ya sea por sus aspectos étnicos, raciales, de género, religiosos, etcétera. El punto número 8 nos dice: ayuda a los demás, pero no haga por ellos. Permita que los otros se esfuercen y hasta que se equivoquen, esté presente para animarlos. Y bueno, amigos, vamos a parar un poquito, vamos a un corte musical. Y regresamos ya casi para finalizar este tema tan, tan interesante como es el valor del respeto. No se vayan. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. El Instituto de las Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Bueno, amigos, ya regresamos después de este corte musical y ya casi para finalizar con nuestro tema. Y nos dice aquí que el punto número 8. Bueno, ya lo mencioné hace rato, que ayude a los demás, pero no haga por ellos. Permita que los otros se esfuercen y hasta que se equivoquen, esté presente para animarlos. El punto número 9 nos dice, no responda a los insultos, déjelos pasar. No se meta en círculos de comportamientos absurdos e innecesarios. El punto número 10, nunca obtenga nada por medio de amenazas, fuerza física o manipulación emotiva. Simplemente es violencia y una demostración de incapacidad personal. Y unas preguntas para reflexionar, nos dice aquí, ¿es puntual con los demás? ¿Respeta su tiempo y disposición? ¿Escucha a los demás antes de hablar? ¿Repita a las personas cercanas que no pueden o no saben y termina haciendo por ellos? Bueno, ahí están las preguntas para reflexionar. Y bueno, nuestro pensamiento para que reflexionemos durante toda la semana nos dice, respeto es la actitud y la acción del ser humano de no dañarse a sí mismo, a sus semejantes ni a su entorno. Bueno, amigos, de eso se ha tratado este valor de respeto. Acuérdense que lo tenemos que reflexionar durante toda la semana, de eso se trata el taller Misión Carácter, de trabajar con nuestros valores. ¿Qué calificación nos damos del 1 al 10? ¿Qué tan respetuosos somos? Acuérdense que tenemos que pensar una acción específica que podemos practicar durante toda la semana. ¿De qué manera voy a ejercer este valor de respeto? ¿Con quién? ¿Cuándo? Bueno, es de inmediato darse una palomita todos los días al reflexionar en este valor. Acuérdense que nos pueden sintonizar por medio de la página del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Pueden entrar a nuestra página de Facebook, ahí está el link. Entran a nuestra página de Radio y Televisión de Jutepec y pueden sintonizar Misión Carácter y pueden ahí checar todos los valores que a lo largo de este programa hemos venido comentando con ustedes. Recuerden que pueden dejar sus sugerencias, sus opiniones, nos pueden preguntar, nos pueden sugerir, nos pueden hacer sus reflexiones sobre lo que piensan de este valor, en este caso sobre el respeto. Acuérdense de esa manera, en la medida en que nos propongamos desarrollar los valores, de esa manera vamos a ir creciendo como seres humanos, vamos a abrir nuestra mente, vamos a hacer más fuerte nuestro carácter, vamos a tener una visión más amplia de nuestro entorno, de lo que hacemos, de cómo somos. Vamos a adquirir ese coraje que se necesita en las situaciones difíciles y vamos a ejercer un liderazgo en todos los aspectos de nuestra vida, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como jefes, en donde quiera que desarrollemos nuestra vida. Y en este caso vamos a adquirir realmente una identidad que nos, valga la redundancia, nos identifique, nuestra personalidad, nuestra manera de ser, de dónde venimos, por qué venimos de ese lugar, etcétera. En esta medida, este módulo en especial pega mucho a la conciencia, aparte de todos los demás valores que por supuesto apelan a la conciencia humana. Este módulo en particular todavía es aún más duro para reflexionar y por supuesto mucho más enriquecedor. Entonces, amigos, pues ahí les dejo la tarea. Acuérdense que el respeto es la actitud y la acción del ser humano de no dañarse a sí mismo, a sus semejantes ni a su entorno. Y bueno, acuérdense de adherirse a nuestra página de Transforma tu Carácter, en mi página personal, Laura Romero, en Facebook, y también, ¿por qué no?, en la página del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, y también, por supuesto, en la de Casa de Cultura de Jutepec. Aquí estamos para servirle todos los lunes en punto de las 4 de la tarde en su programa Misión Carácter y en las mesas de carácter, mesas redondas, todos los días en Casa de Cultura. Por las tardes aquí estamos para servirles. Bueno, amigos, me despido. Les mando un gran abrazo a todos y cada uno de los que nos hicieron el favor de sintonizarnos. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Que tengan excelente semana, que logren todos sus propósitos y sobre todo acuérdense de ejercer este valor, que es el valor del respeto. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, recuérdenlo, aquí en Misión Carácter en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto, muchas gracias. Fue Misión Carácter, donde vivimos los valores con valor.